Perspectivas Distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. ¿Cuál es la valoración económica, social y política del gobierno salvadoreño de Mauricio Funes? Para conocer la respuesta, nos enlazamos con nuestra corresponsal Rosaída Rivas, quien entrevista al director del diario Colatino, Francisco Valencia. Gracias, compañeros, compañeras, amable audiencia de la revista informativa Voces Nuestras. Esta vez nos hemos trasladado desde la zona oriental de El Salvador. Estamos en San Salvador, la capital, y vamos a platicar con Francisco Valencia. Él es director del diario Colatino en nuestro país, considerado este periódico también alterno a lo que siempre se ha recibido de los medios tradicionales de comunicación. Así que, Francisco, sea bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta revista informativa Voces Nuestras. No, muchas gracias por darme la oportunidad para dirigirme a la gran audiencia de Voces Nuestras. Es un gran placer. Espero que las y los radioescuchas se interesen por temas de la región, en este caso de El Salvador, y ojalá logre también dar alguna claridad de cómo está el panorama político, económico y social de mi país. Bueno, ya lo dijo Francisco. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en estos minutos, una valoración, cómo ve Francisco Valencia, cómo se ve a El Salvador en el aspecto político, económico y social. Digamos, hacer una valoración desde un periódico también alternativo, como es el diario Colatino. Hablemos, Francisco, la parte social. Hagamos una valoración de cómo está El Salvador en la parte social. ¿Qué le podemos contar a los países de Mesoamérica? Bueno, en primer lugar, quizás reflexionar un poco de cómo está el movimiento, la organización de los sectores populares y sociales del país. Cualquiera diría que a raíz de la llegada del primer gobierno de izquierda al Ejecutivo, pues íbamos a tener un movimiento social más organizado, un movimiento social con más apoyo o un movimiento social más exigente. Decirles que tenemos las dos variantes, es decir, hay un sector social, hay un movimiento popular que apoya en gran medida varios de los cambios que, valga la redundancia, en lo social se han hecho con este gobierno, pero hay otros sectores que son inconformes, algunos porque esperaban más de este gobierno y otros porque seguramente están siguiendo algún tipo de agenda, ajena por supuesto, a las luchas históricas y a este gobierno también. ¿Cuál debió haber sido el aporte que dieran las organizaciones sociales a este gobierno, Francisco? Bueno, yo creo que si bien es cierto el movimiento popular, el movimiento social, por naturaleza, digamos que tiene su esencia la lucha por reivindicaciones propias para sectores, para toda la ciudadanía o todo el pueblo en general, es lógico también que los movimientos sociales sepan qué tipo de luchas y en qué momento hay que desarrollarlas. En este caso, para mí, el movimiento social, el movimiento popular, debió haber hecho un gran pacto con el gobierno, un gran pacto para analizar, para discutir, para conocer la realidad del país y a partir de esa realidad empujar a este gobierno y, por supuesto, a partir de esa realidad también hacerle las exigencias debidas a este gobierno. Y eso no lo hemos tenido, a pesar de que este gobierno abrió algunos espacios, como por ejemplo el CES, donde está representado algún sector del movimiento laboral, del movimiento popular, pero no están todos, y varios de los que no están son muy críticos y son los que en alguna medida también abanderan digamos, algunas posiciones que no van de acuerdo a la realidad del país. En la concentración o en la conmemoración del 1 de mayo se esperaba protestas en contra de este gobierno. Sin embargo, lo que se escuchó, lo que se vio fue un apoyo a todos los programas, las políticas, las leyes que este gobierno ha hecho, Francisco. A ver, digamos que mayoritariamente en efecto así fue, pero es que también debe recordar usted que el 1 de mayo hubo dos marchas. La más grande, por supuesto, que es la que usted se refiere, no hubo ningún reclamo, ninguna actitud en contra del gobierno, más bien en efecto fue en apoyo. Y es que el apoyo en este momento es sumamente importante porque estamos en un periodo electoral y hay señas o hay mensajes de algunos candidatos a la presidencia de derecha que no están de acuerdo con programas importantes que este gobierno desarrolla en lo social, como por ejemplo el ya famoso paquete escolar, que consiste en dar uniformes, calzado y útiles a los niños y niñas del sector básico a escala nacional. Estamos hablando de que más de 1,5 millones de niños y niñas son beneficiados con este proyecto. También han renegado estos candidatos de proyectos como el vaso de leche. Desde que este gobierno entró, se reactivó la ganadería debido a que ofreció a 500,000 de niños y niñas de escuelas públicas un vaso de leche, el cual en este año se ha extendido a 800,000. Y esos programas han estado en peligro y esos programas también le pesan al sector popular y han tomado la decisión de defenderlos. Y eso es lo que vimos el 1 de mayo. Fue una manifestación, creo yo, de obreros, estudiantes, de sectores sociales que seguramente iban entre los 50,000 y los 75,000 en apoyo. Pero luego había otra pequeña marcha que era en contra de este gobierno, pero no tuvo mayor incidencia, mayor impacto ni en los medios ni en la sociedad. Bueno, estamos platicando con Francisco Valencia, él es el director del diario Colatino. Y bueno, decirles a ustedes, amigos y amigas que están pendientes de esta revista informativa Voces Nuestras, que el periódico Colatino quizás es el periódico que tiene más años en nuestro país y es una manera de llevarle la información diferente a los salvadoreños y salvadoreñas. Francisco, ya usted lo anunciaba, hay programas sociales que ha implementado este gobierno con el objetivo de minimizar la pobreza en nuestro país. ¿Cuál es la valoración que usted puede hacer de la parte económica? ¿Cómo ve al país? ¿Cómo ve a El Salvador? Aparentemente, en los últimos años, pues, se alcanzó un mínimo crecimiento económico, pero ¿cuál es la valoración que usted puede hacer? En efecto, yo creo que cualquier economista o cualquier ciudadano o ciudadana de Centroamérica o de América Latina, al leer las cifras, pues inmediatamente van a entender que el país, El Salvador, tiene problemas de crecimiento económico muy serios, muy graves. Y es que este año se espera que se crezca en 1.6, el año anterior se creció 1.5 y en 2010 y en efecto se creció nada más el 1.3%. Y cualquiera, repito, que ve estos números dice o se asustaría y hay razón. Pero si vemos el contexto, podríamos decir que es un esfuerzo de este gobierno de llevar un crecimiento cuando veníamos de una tendencia en la parte negativa. Y es que cuando llegue el gobierno del presidente Mauricio Funes y el FMLN, el crecimiento del país era de menos 3%. Entonces, si usted suma ese menos 3% al 1.2%, el que tenemos hoy, o 1.6% al que tendremos en este año, si no es que más, el gobierno tiene esperanzas de crecer al 2%, si usted lo suma, pues se dará cuenta que en este periodo de gobierno hemos tenido prácticamente un crecimiento por el orden de los 4 o 5 puntos. La desventaja es que venimos, repito, de una parte negativa. Entonces, si se ve eso, diríamos que se han hecho bastantes esfuerzos por salir de esa parte regresiva o muy negativa en cuanto a la economía del país. Y esto tiene que ver con varios aspectos. Uno de los aspectos, obviamente, es la dependencia todavía que tenemos de la economía de los Estados Unidos. Es decir, la crisis de mundial que se inicia en Estados Unidos en 2008 y que ya ve cómo tiene Europa con países quebrados como Grecia, pues obviamente impactaron mucho a El Salvador. El 70, si no es que el 80% del comercio de El Salvador hacia afuera lo tiene prácticamente con Estados Unidos, y entonces eso nos ha afectado. Luego tenemos o tuvimos 20 años de gobierno de Arena que desarticularon todo el tejido productivo y todas las políticas productivas, de tal forma que el país durante 20 años estuvo importando hasta los frijoles y el maíz, que para los países mesoamericanos, los que conocen el Popol Vuh, sabemos que somos descendientes del maíz. Y si esa es parte de nuestra cultura culinaria, tuvimos que invertir las remesas para la alimentación del pueblo, y eso obviamente llevó a esa crisis. Luego vienen tratados económicos como el TLC, donde El Salvador no tenía nada que exportar, solamente importar. Entonces todo eso abonó a la crisis mundial de 2008. Y cuando llegue este gobierno, lo primero que se procura hacer es precisamente reactivar esa economía a través de, primero, la agricultura y la ganadería, en la lógica de ir enfocándose ya a una política alimenticia. Y eso es lo que tenemos hoy. Ya el país produce casi el 60% de sus frijoles y de su maíz, los produce aquí en el país. La semilla, por ejemplo, para la siembra, en los periodos de cosecha se produce en El Salvador por lo menos el 60 o 70%. Ya no se importa, ya no es un grupito de familia o un par de familias los que tienen esa potestad de traer semilla, mucha de ella transgénica, por cierto, y hoy estamos trabajando con semilla criolla. Entonces, el tejido productivo, comenzando por la parte básica, que es la agricultura, estaba prácticamente a cero. Y en este gobierno se ha comenzado a reactivar. Y luego hay pequeños proyectos, por supuesto, para reactivar las economías alternas, como por ejemplo apostarle a la micro y pequeña empresa. Gracias, por ejemplo, a lo que decía anteriormente, al vaso de leche y a los programas de calzado y uniformes para los estudiantes, se ha reactivado también un pequeño sector industrial. Por ejemplo, ya hay cooperativas, muchas cooperativas que se dedican a la confección de los uniformes, otros que se dedican a la confección de zapatos. Y en esto de los zapatos, digamos que la industria ha tenido o ha despertado dos grandes intereses: el de la ganadería para no solo la leche, sino que también el cuero para los zapatos, y por supuesto la producción ya no tanto artesanal del zapato. Entonces El Salvador está digamos que apuntalando algunos proyectos económicos de futuro que nos saquen de esta situación y ojalá nos lleven a un crecimiento diferente al que tenemos actualmente. Bueno, ¿y cuál es la lectura que usted puede hacer, Francisco, cambiando el tema? ¿Cuál es la lectura política que podemos hacer? Ya conocemos los tres candidatos de los partidos mayoritarios en nuestro país y ya lo decía Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de la República y también candidato a la presidencia por el partido FMLN, que la derecha lleva a un candidato de Arena y a un candidato de Arena arrepentido. ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer de esta coyuntura que estamos viviendo en El Salvador? Ya conocemos a los candidatos. Bueno, hasta este momento en que me hace la entrevista, obviamente tenemos un panorama bien marcado. En primer lugar, a una derecha dividida. Cuando el candidato presidencial y vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, habla de un candidato arenero y un candidato arenero arrepentido, es que en efecto así es. El candidato por Arena, Norman Quijano, que representa en este momento a los sectores más ortodoxos de Arena, y a Antonio Saca, que representa a un sector distinto también de la derecha, pero al fin y al cabo de la derecha. Quizá lo importante en este momento es que la derecha está, está dividida. Y eso permite en alguna medida, o puede permitir en alguna medida, las posibilidades de que el partido de izquierda continúe gobernando este país. Y la esperanza para, creo yo, para América Latina, que sean gobiernos los que dirijan las directrices de los estados o de los gobiernos en momentos de crisis como, como la que estamos viviendo a escala mundial, yo creo que es sumamente importante. Y la importancia está cuando uno ve ejemplos, por ejemplo, en Europa. España se ha destacado por o lo estamos viendo porque se ha destacado, por un lado, las restricciones que ha hecho un gobierno de derecha de los beneficios que tenían los ciudadanos españoles, que les han quitado elementos importantísimos como la reducción de salarios, como las prestaciones sociales, médicas, etcétera. Y es que cuando llega un gobierno de derecha, lo primero que hace es recortar todos aquellos beneficios para los grandes sectores populares, como la seguridad social. Y ya los candidatos que hemos mencionado, por lo menos Norman Quijano, el candidato de la derecha ortodoxa, pues ha anunciado prácticamente que los programas más importantes de este gobierno, que han beneficiado a la mayor cantidad de gente de este gobierno, que tiene que ver con subsidios de los que no hablé anteriormente, pero hay varios subsidios que han pensado recortarlos. Es que eso es lo que hace la derecha. Y entonces, ante situaciones de crisis, los países, los pueblos, los que necesitan son gobiernos de izquierda, porque los gobiernos de izquierda buscan recortes en otros aspectos, no en la parte social, que los gobiernos de izquierda siempre los privilegian. Entonces, nos encontramos políticamente en esta situación. Hay tres candidatos de para la presidencia, dos de derecha y uno de izquierda, solo que no podemos decir que, pese a que hay esa división de la derecha, no podemos decir que eso pueda facilitar el triunfo del candidato de izquierda. ¿Por qué? Porque las derechas en algún momento se unen, pero esperamos que la contradicción sea profunda, la contradicción sea estructural y permita que la derecha llegue bien dividida a las elecciones de febrero del próximo año y triunfe la izquierda. Bueno, Francisco, le agradecemos a usted por haber aceptado la invitación para la revista informativa Voces Nuestras. Muchas gracias a Voces Nuestras, muchas gracias a su audiencia y muchas gracias a usted por tomarse este tiempo. Bueno, amigos y amigas, así hemos conversado con Francisco Valencia, director del diario Colatino. Hemos conocido una valoración general del aspecto político, económico y social de El Salvador. Y regresamos nuevamente con ustedes. La invitación es para que siga en sintonía de esta producción alternativa.